esta hora. Flashback. Flashback, clásicos con estilo. Con Hernán Acevedo.

disco, funky, new wave, rock, alternative, house music, con Hernán Acevedo, Flashback, clásicos con estilo, en Veracruz Estéreo, clásicos siempre. Flashback. Oh, life is bigger, it's bigger. I'm

and is useless to resist us. Don't get on the floor. Strong and

Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. 24 horas al día. Por la nueva generación de Veracruz Estéreo, Medellín. Bring it back.

the fever ends and I wind up feeling down. Veracruz Estéreo, el lenguaje de la nueva gente. The hottest music on the planet. Goodbye.